Episodio 364. Fecha de estreno 12 de noviembre de 2022. Esta semana escucharás lo más reciente de Dawn of Ashes. Lights of Euphoria. Aesthetic Perfection. I am afraid of the shadow I cast. I am afraid that it holds me back. Alien Vampires. Peak. Todo esto y más en la siguiente hora. Comenzamos. Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 364. Como les dije la semana anterior, ya iba a hacer todo lo posible por tenerles a ustedes un programa nuevo cada semana de aquí a lo que termine el año, ya que, pues bueno, ya ando un poco más desocupado de mis ocupaciones y valga la redundancia. Y pues bueno, los saluda como siempre un servidor, Luis Cyberhead, como cada semana aquí llevándolos a ustedes a través de este fascinante mundo de la música electroindustrial y todo lo que conlleva este, ya que pues incluye también synth pop y un sinfín de géneros afines a la música industrial. Y pues bueno, ya saben qué es lo que vamos a tener el día de hoy, así es que pues bueno, sin más, yo creo que nos vamos directamente al primer bloque, ya que pues luego después me como el tiempo diciendo cosas, incoherencias, como la semana pasada, que ustedes no se dieron cuenta porque escucharon un programa ajustado, pero la semana pasada me pasé 3 minutos del tiempo, que ustedes van a escuchar todas esas partes que le tuve que cortar para ajustarlo en el podcast, que sí se va a subir completo y que les prometo que para cuando estén ustedes escuchando este programa ya va a estar disponible el podcast para todos ustedes, para que puedan escuchar el programa de la semana anterior, si les gustó o si bien no tuvieron oportunidad de escucharlo, que bien vale la pena porque la verdad estuvo muy bueno, así como esta emisión también número 364, que también estoy seguro que no les va a ser nada indiferente. Y pues antes de continuar, también quiero comentarles así rapidísimo que muy pronto bueno, vamos a tenerles algunas noticias acerca de Underprod Radio, así que pues bueno, manténganse pendientes de nuestras páginas en las próximas semanas, ya que es algo pues importante, la verdad es algo importante y relevante lo que tenemos que decirles acerca de esta estación, así que pues bueno, estén pendientes, muy pronto les voy a dar más detalles al respecto, pero algo va a pasar que pues no sé si es bueno o malo para ustedes, así es que pues bueno, muy pronto les vamos a estar dando más información. Vamos a este primer bloque con lo más reciente de Aesthetic Perfection, que nos presenta en su regreso tras esta serie de 12 sencillos del año pasado, 2001. Este track que vamos a presentar enseguida, que es lo más reciente, que acaba de aparecer hace algunas semanas, está más cercano al sonido de sus primeros dos álbumes, con algunos elementos de lo que él llama industrial pop. Y sin más, aquí los voy a dejar con lo más reciente de Aesthetic Perfection. Esto es el sencillo Blood Runs Cold. I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid. I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid. I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid. I'm afraid, I'm afraid. Yeah, my blood runs cold. I am afraid of the path I never took. afraid. Electroshock. Yeah. bien, Industrial Heads, esto que escucharon hace un momento fue lo más reciente de otros veteranos de la escena cyberpunk y de la escena Cold Wave de Seattle, el dúo Rabbit Junk, que desde el 2004 viene desarrollando este estilo único e inimitable. Este es su hasta ahora más reciente sencillo, Love is Hell, que está disponible a través de su página de Bandcamp de manera gratuita y legal, así como toda su discografía. Y si quieren apoyar a Rabbit Junk con algo o comprarle algún CD, que aún quedan algunos, háganlo, realmente vale la pena. Tiene muy buena música, tiene muy buenos discos. Y vamos rápidamente con el siguiente bloque. Enseguida viene el legendario trío alemán conformado por Jimmy Macon, Thomas Gern y Torben Schmidt, llamado Lights of Euphoria, quienes están estrenando un nuevo EP, tal y como lo prometieron, un nuevo sencillo en los primeros meses, luego un par de EPs, y en diciembre nos estarían entregando una sorpresa que aún no revelan, y la verdad a mí ya me comen las ansias por saber qué es lo que vamos a tener de Lights of Euphoria para el mes de diciembre, porque hasta ahora los EPs que han sacado, bueno, el primer EP que se llama, creo que Angel, si mal no recuerdo, contiene los tres primeros sencillos que editaron hace más o menos 4 meses, más 2 tracks nuevos, mientras que en este nuevo EP titulado Suicidal contiene varios tracks nuevos, de los cuales se extrae el sencillo que vamos a escuchar enseguida. Y sin más, aquí está Lights of Euphoria, y esto es del EP Suicidal, esto se llama The Sound of Thunder. Espectacular. You are the darkness that take away my sight. You are the clouds, the haze that I hate tonight. We dance alone to the sound of thunder. We dance alone to the beat of dying hearts. Some kind of love. Electroshock. We'll be right back. Bien, en Nuestro Heads estamos de regreso. Lo que acaban de escuchar hace un momento fue a Century Prime con Shades of Light, que pertenece a su más reciente producción Prisma de este 2022. Y este proyecto proviene de Noruega y está conformado por el ex Code 64, Jørn Marius Borg, y Hans Olof Madsen, aún miembro de Code 64. Y precisamente el estilo de Century Prime viene, vamos a decir que siguiendo la línea del último álbum que sacaron con Steve Bjorn, que fue el Trialogue, muy muy bueno, y lo ahora sí que viene corregido y aumentado ahora en este nuevo proyecto Century Prime, en el cual Hans Olof va a estar trabajando de manera paralela a Code 64, quienes también ya anunciaron su inminente regreso con el vocalista original. Y enseguida y muy rápido nos vamos ahora con el siguiente estreno, que bueno, es un estreno entre comillas. Es lo más reciente de Alien Vampires, que tampoco es tan reciente. Ya les voy a empezar como con la semana anterior también. Bueno, este es un caso similar. Lo que sucede es que Alien Vampires acaban de editar en este 2022 y apenas hace también un par de meses un álbum editado únicamente en vinil llamado Kinky to Hell a través de Alpha Matrix. Pero Kinky to Hell, a pesar de tener, vamos a decir que música nueva, realmente es una recopilación de los 4 EPs que lanzaron entre el 2018 y el 2020, y que son el Fuck the Revolution, Bring on the Apocalypse, el Evil Twin, el World Denial y el Destrudo, todos ellos lanzados a través también del sello Alpha Matrix en formato digital solamente. Es decir que esta es la primera vez que todos estos tracks son lanzados en formato físico, en este caso pues solamente en vinil. Y sin más, aquí los voy a dejar con algo de esta recopilación y que apareció en uno de esos EPs que también ya les mencioné, que es precisamente el World Denial, y aquí está ese track que da nombre a ese EP. Esto es World in Denial y va dedicado para nuestro buen amigo Raúl Cortés, quien también nos hace el grandísimo favor de escuchar Electroshock y le gusta mucho Alien Vampires. Es que aquí está para ti, carnal, con este saludo, Alien Vampires, World in Denial. For the eyes of the world, now look into space, and the planet beyond, and we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace. We have vowed that we shall not see space filled with weapons of mass destruction, but with instruments of knowledge. Just take me out of pain. I own the

Bueno, amigos, ya estamos de regreso en Electroshock. Esta es la segunda parte de esta emisión número 364 y la iniciamos con este artista desde Pittsburgh, Pensilvania, el proyecto solista del señor Paul M. Graham llamado Tragic Impulse, quien nos presenta ya su cuarta producción titulada Distant Wars a través del sello independiente Distortion Productions, que hay que decirlo como es, no es su mejor disco. De hecho, su anterior álbum Echoes of the Unseen del 2019 fue disco de la semana. A este le faltó un poco para poder entrar en esa posición, pero no por ello deja de ser un disco que vale mucho la pena echarle una escuchada. Distant Wars de Tragic Impulse y lo que escucharon fue Failed Reality. Y pues ahora vamos ya con el siguiente pues ahora sí que bloque y el último bloque del día de hoy, ya que enseguida pues ya nada más viene el track de pues que pertenece al disco de la semana y que ya más o menos imaginarán ustedes de quién se trata después de que les presente a el siguiente artista del día de hoy, que es otro estreno más y que viene de la mano del señor Raymond Watts, también conocido como Peak, y que ya nos está presentando su 13ª producción llamada The Merciless Light. La verdad es que Peak ha estado muy activo en los últimos años y ha estado sacando discos, pues prácticamente cada año saca un disco y luego después de ese disco lanza uno de remixes, y así es como se le ha ido llevando en los últimos años. Creo que Armor Light Industries, la compañía con la que actualmente está haciendo negocios Peak, le está dando muchísimo más libertad que otras disqueras en las que ha estado anteriormente. Y pues esto que les voy a presentar enseguida es el segundo sencillo de esta su más reciente producción, que por cierto está muy recomendable. La verdad es que, como los mejores vinos, el señor Raymond Watts cada vez hace mejores álbumes. Aquí está Peak y esto es Speak of Sin aquí en Electroshock. We'll be right back. Electroshock. Unos instantes, el proyecto griego Techno War, comandado por el señorón Jim the Blaster, de los legendarios Preemptive Strike Zero Dead One, los cuales ya aclaramos hace varios meses que continúa de manera paralela a Techno War. Esto fue Every Beat and Bone con Jay Dead en las vocales invitadas. Este track, si les gustó, Les comento que a pesar de ser el mejor track del disco, el resto del álbum no tiene desperdicio. Es sencillamente fantástico y se los recomiendo ampliamente. The Theseus Paradox es el nombre del álbum, que fue editado por Infactor Recordings. Y no sé si ya está en formato físico, pero para principios de año, cuando salió, solo se podía comprar en formato digital a través de Bandcamp. La verdad es que no le he dado una vuelta para ver si esta situación ya cambió. Así es que, pues bueno, visiten la página de Bandcamp de Infected Recordings y seguramente ahí ustedes van a saber ya si está disponible en formato físico, que bien vale la pena tenerlo. Y bueno, ahora vamos ya con el disco de la semana. Y bueno, les soy sincero, yo jamás me imaginé que esta banda iba a estar algún día ocupando este lugar en nuestro programa. Para empezar, quienes me conocen saben que yo nunca he sido fan de los sonidos Harsh Electro y que nunca me ha gustado del todo esa oleada de bandas imitando a Hocico y a Suicide Commando. Yo siempre les he sacado la vuelta, pero de entre toda esa camada y por recomendaciones de amigos, pude descubrir y tomarle gusto a bandas geniales y brutales como Reinizer y Nitro Noise o los geniales Supreme Court. Pero bueno, mucho antes de eso ya había checado a los angelinos Dawn of Ashes, si mal no recuerdo fue por ahí del 2006-2007. Después alguien me recomendó nuevamente a la banda, que estaban haciendo un metal industrial muy brutal, y pues yo pensé, ¿y si serán los mismos Dawn of Ashes? Vi algún videoclip en YouTube del citado álbum en ese tiempo, que fue del disco Genocide Chapters del 2010, y la verdad no me gustó. Para esas fechas, otro género que tampoco disfrutaba mucho era el black metal, y fue justo a partir de ese álbum que tomaron esa dirección. Lo más extraño de todo es que para el 2010 y desde el 2005, pues yo ya era fan de Cyclone IX, quienes también ya estaban en una corriente electro metal con tendencias hacia el black metal, pero no sé, había algo en Dawn of Ashes que no terminaba de convencerme, y no fue hasta el 2020, y lo dije y lo acepté aquí en el programa públicamente, que había quedado gratamente sorprendido con lo que la banda estaba haciendo en el álbum de Antinomian. Al parecer ese disco marcó un regreso a sus raíces, raíces que yo no conocía y por lo cual me vi obligado a darme un clavado a sus primeros discos para descubrir que no estaban tan mal como yo me imaginaba o yo me acordaba. Bueno, me perdí eso por años debido a prejuicios que tenía contra la banda, y pues ahora llegamos a este punto donde Dawn of Ashes edita un nuevo álbum, el cual por primera vez esperaba yo con ansia después de ese brutal de Antinomian. Y la verdad es que después de haber escuchado y visto los clips para los sencillos previos al álbum para EMDR y The Despondent Hall, sabía que se venía algo enorme y no me equivoqué. Tenía muchas expectativas buenas sobre este disco y no me decepcionó. Scars of the Broken, su más nuevo disco, editado nuevamente por Artifact Records, es mucho más de lo que esperaba. Es un álbum sumamente denso, lento y oscuro. Ciertamente recuerda mucho a discos como el Legacy of Hayden Loss y el The Rebirth of Agony de Leatherstrip, o incluso muy en la línea del Icon of the Adversary de Cyclone IX o el Bone Pillar de Wombskull, por las atmósferas tan densas, y de verdad son tan pero tan densas que en momento casi puedes sentirlas así como si caminaras sobre fango. El disco está dividido en tres actos, así como sucedió ya en el disco Anathema del 2013. Abre con Turning Side, que es el acto 1, llamado El Descenso, y es desarrollado alrededor de 4 tracks. La parte intermedia, llamada Numb, que abre el segundo acto, llamado Limbo, y que se desarrolla en 5 tracks. Y cierra con el tercer acto, Ascending, que es solo la conclusión con el épico track Catharsis, que cierra el álbum. La verdad es que el disco en su totalidad es buenísimo, y creo yo que los tracks más lentos especialmente también son los mejores, y que pertenecen al segundo acto, ya que en su estructura hacen un uso magistral de atmósferas siniestras que te hacen incluso sentir algo de angustia. La parte 2 del disco es como si te dieran un tour por el mismísimo infierno. Y bueno, en lo particular considero que los mejores tracks del disco son Heartbeats Cold, It Comes in Waves, Love is Asphyxiation, The Antidote, por supuesto, los sencillos EMDR y The Despondent Hold. Es espectacular este nuevo álbum. Dawn of Ashes, luego de que no daba yo un centavo por ellos, hoy se han ganado todo mi respeto y admiración. Este es el disco de la semana, su nueva producción, Scars of the Broken, de este 2022, Dawn of Ashes, y los voy a dejar con algo de este álbum, que es el más reciente sencillo que se editó hace apenas un par de semanas. Y pues no me voy sin antes dejarle un saludo, como siempre, a mi esposa Jenny y a mis hijos Petito y Brontis, y se quedan con Dawn of Ashes, y esto es Love is Asphyxiation. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo mejor de la escena industrial, aquí únicamente a través de Electroshock en Underplot Radio.